Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca. Así que aquí estamos con todas vosotras. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Así que hemos reunido algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno en un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas, reflexiones y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el séptimo episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y empezamos ya estas cápsulas víricas, programa número 7, y lo vamos a hacer con una de las voces de más reciente incorporación en la parrilla de Ágora Sol Radio. En estos minutos nos va a acompañar Roberto del programa Fuck the Police. ¿Qué tal, Roberto? ¿Estás por ahí? Estamos fenomenal, estamos en casa ya mucho más tranquilos, que la verdad que es para llevarlo un poco con angustia, pero estoy bien, más tranquilo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí, pasando el confinamiento como se puede, y la verdad es que yo no sé de dónde saca la gente el aburrimiento, porque yo no paro, ¿eh? Entre el teletrabajo, la familia, las cosas, yo no tengo ni un minuto libre. Eso es muy interesante. Hay gente que es completamente activa y gente que es completamente pasiva. Yo admiro a la gente completamente activa porque es que son mi envidia. Me encanta dormir, me encanta comer, no sé, soy como una marmota, pero hecha humana. La verdad que ahora con el confinamiento lo estoy aprovechando más, pero como me ha dado así un poco de dolor y tal, pues he estado un poco más tranquilo. Pues nada, mira, un día nos juntamos tú y yo y te amargo la vida, tío. Claro que sí, cuando quieras. Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues he estado reflexionando un poco sobre una película que vi recientemente que se llama El Hoyo, y había un concepto dentro de la película que se llamaba, es una película sobre una cárcel, es de un director vasco, creo que es vasco, y habla de una cárcel, ¿no? Y entonces hay un concepto muy bueno en esa película que se llama movimiento vertical de autogestión. Básicamente lo que quiere demostrar la cárcel en El Hoyo es que la gente se comporta de una manera piramidal, y que el que está por debajo, ahí se busque las truchas, ¿no? Que se moje el culo si quiere trucha. Uh-huh. Y nosotras estamos demostrando en este momento justamente lo contrario. Además que yo creo que estamos en una situación en la cual se ha visto claramente la potencia de los discursos que tienen los movimientos sociales, la gente que está en la calle, los grupos de apoyo mutuo, la gente que son ingenieros, las enfermeras, personas que están constantemente siendo ignoradas por los medios de comunicación de alguna manera, se centra mucho en unas personalidades que son los políticos, que son los que realmente han demostrado en este momento que son más que nada irrelevantes. Y la prueba está en que el Senado y el Parlamento están casi vacíos y a nadie le extraña. Pero es que ya viene de lejos, ¿no? Llevamos 4 años sin presupuestos, gobernando a base de decreto con gobiernos en funciones, y esto ha funcionado. ¿Cuál es la reflexión que yo saco? Pues que en realidad el movimiento vertical de autogestión, que es una idea muy buena del director, no corresponde con la sociedad, al menos con la sociedad con la que yo me estoy mezclando. Uh-huh. Estoy viendo gente en la pelea, en los bandos, y todos están aprovechando un poco para decir su punto de verdad. Y además se está demostrando en este sentido que la verdad es una cosa de consenso. Porque estamos hablando de que hay gente que está diciendo, oye, esto ha sido culpa de la destrucción del medio ambiente. Hay otros que se llevan la mano en la cabeza, como yo, que digo, no, esto es de los mercados, leñe. Los mercados internacionales, lo que ha sucedido en China, sucedió en 2003, ¿verdad?, con el SARS, y no llegó aquí. ¿Por qué no llegó? Otros dicen, no, esto ha sido los chinos, ¿no? A los fascistas les ha encantado esta idea de que el virus es chino y que ahora tienen un enemigo al que enfrentarse. Todos están contentos explicando una parte de la verdad. No digo que una de ellas sea más importante que la del resto. Evidentemente, pues oye, hay que tener en cuenta que no es normal que a lo mejor en un plazo de 20 años se generen tres enfermedades tan graves como la influenza en Estados Unidos, el SARS en China y finalmente este virus que nos llega aquí a Europa y nosotros nos coge un poco desprevenidos. Pero ¿qué es lo que ha hecho este virus a la gente? Pues a la gente le ha hecho buscar los orígenes, los puntos de consenso. Todos estamos un poco metidos en nuestra burbuja intentando explicarlo como más nos gusta, porque también es un poco del espíritu del tiempo. Buscamos un eco que nos diga lo que queremos escuchar. Buscamos gente que nos diga exactamente lo que queremos pensar. Para sentirnos a gusto, como diciendo que nosotros estamos por encima de otro tipo de opinión. Y esto realmente genera atomización de la sociedad, pero lo que está generando ahora mismo es una pelea entre bandos muy extraña, ¿no? El gobierno, Ayuso, los chinos, Estados Unidos, los europeos, los americanos, hay bandos por todas partes. Y aparte de esta distinción entre bandos, luego está esta otra parte de la sociedad que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, me he puesto a hacer mascarillas, pantallas. Hoy le he llevado dos pantallas a la gente de aquí, del Ángela Uribe, creo que se llama, el Centro de Salud de Entrevías, de Asamblea. Uh-huh. Muy contenta la gente cuando ha recibido las mascarillas. Es decir, bueno, que hay una parte que está luchando contra los bandos, entre bandos, ¿no? Está el PSOE diciendo, no, la aplicación de Ayuso nos quiere robar los datos. Y la gente que está de acuerdo en el pensamiento de izquierdas está obsesionada con la aplicación de Ayuso y que le roba los datos. Pero luego se está haciendo meetings en Zoom, que es una aplicación privada de una empresa que les está robando absolutamente todo, hasta la cartera. Porque yo tengo un bloqueador de datos de tercera parte y Zoom no me abre mi ordenador. Es decir, que todo hay una pelea de fondo entre unas personas que están en los bandos, que además son gente de la élite, gente que está arriba, y luego estamos otras personas trabajando simplemente para provocar la mayor satisfacción, la mayor felicidad posible, la mayor colaboración posible, trabajando desde abajo, juntándonos con las enfermeras, ingenieros preguntándole a sanidad, sin necesidad de mediación de ningún tipo. Por lo tanto, a mí me queda dentro esa sensación de que tenemos realmente dos bandos. Están la gente de los bandos y luego está la gente dispuesta a colaborar. La gente que piensa en el movimiento vertical de autogestión, que están en una pelea política a ver quién saca más rédito de esto, insultando, faltando a la verdad, utilizando a los muertos. Otros están, no sé, el nombre del feminismo ha sido Mancilla últimamente más que nada. Yo no sé por cómo se puede hablar solamente de un acto, ¿no?, del 8 de marzo, se está hablando constantemente, porque es que hay gente que tiene odio a las feministas. Y de la misma manera hay otras situaciones en Cataluña y hay otras situaciones dentro de Podemos y de PSOE, que hay que hacer autocrítica, no sé, como Nadia Calviño, que está dando 100.000 millones avalados por el Estado de nuevo a las empresas, ¿verdad? Y nos dicen que tenemos un escudo social que son 300 millones, 300 millones propuestos por Pablo Iglesias, que se representa el 0,3% de la ayuda total que va a ir a la empresa privada. Eso es el escudo social, el 0,3 a repartir en 17 provincias, de comunidades, perdón. Yo creo que esa es la idea que yo quiero reflejar en este audio, de decir, sí, hay bandos. Hay un bando que está luchando por quedar por encima del resto, contra sus enemigos, pero ambos son sistémicos. Ambos se apoyan uno al otro. Yo quiero luchar por la izquierda, yo quiero luchar por la derecha, yo quiero pelearme porque Ayuso es una mierda de aplicación, yo quiero pelearme porque lo que hicieron el 8M fue una puta mierda. Pero en realidad luego está la gente que está colaborando en la calle, la gente que está en los barrios. Ese es el otro bando. No es izquierda y derecha. Es la gente de arriba contra los de abajo. Y yo, por lo menos, sé en qué bando estoy. A mí lo que me gustaría preguntarle a la gente que yo he conocido, que son gente que sabe dónde está, por lo menos me lo ha demostrado en algunas veces, en qué bando está en este momento. Si está en el bando de los que están peleando arriba por controlar el poder, o están en los que pasan de esas tonterías y se preocupan por la vida de las personas, que es lo único que importa en este momento. Ya está, no quería decir más. Pues no puedo estar más de acuerdo, Roberto. Y para poder contar esta historia, Peter Seeger, Which Side Are You On, que es una de mis canciones favoritas, me la puso por primera vez mi antiguo jefe. Yo trabajaba en Telesur, mi jefe es un tipo que es de Nueva York, el Gregory Wilper, que ahora tiene otro programa por ahí, y me educó en lo que era la cultura del socialismo de Estados Unidos, que es muy diferente a la de España, ¿no? Pero por ese canto que tiene Fuck the Police Internacional, lo quiero poner una canción en inglés que hable de la tradición socialista norteamericana, porque me da igual el país. Lo que me importa es el mensaje. Pues nos quedamos, Roberto, escuchando ahí a Peter Seeger. Ahí estamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, tronco. Igual, hasta luego. Chao. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? To you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y seguimos aquí en Cápsulas Víricas de Agora Sol Radio. Y ahora nos acompaña Sergio, del programa El Gesto Más Radical y Repetidor en estas Cápsulas Víricas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, bien, bien. Aquí recién aplaudido en el balcón a las 8 de la tarde, como tiene que ser. Muy bien, que además eso, la comunidad y es realmente estupendo. Pues mira, yo, ¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que llevo, como claro, estamos en casa y ahora tenemos mucho tiempo para pensar. Y si te das cuenta, ha llegado la primavera. Hay algo hermoso en el ruido de la calle. Ahora es hace una hora, sobre las 7, salí a escribir un poquito el guión a la terraza y escuché cómo cantaban los pájaros y pensé qué bonito, ¿no? Cómo se escucha ahora la naturaleza. y pensé que llevaba mucho tiempo sin escucharla de esta manera. ¿No te da la sensación, Juan Carlos, que tu yo del 1 de marzo y el yo de ahora ha cambiado mucho en tan solo 20 días, que somos personas completamente diferentes en este tiempo suspendido? La verdad es que en mi caso, por lo menos, a mí me ha ablandado mucho este confinamiento y todo esto que estamos viviendo. Es cierto, es como si hubiera un yo del pasado en tan solo 20 días. Está el yo del pasado, el yo de actual, en este tiempo suspendido, en este espacio. Es como si estuviéramos viviendo una especie de... No sé si viste la serie Perdidos. Sí. Como si estuviéramos viviendo en esa isla, ¿no? Uh-huh. En el que el tiempo queda suspendido y se viene el futuro. Y yo propongo, me gusta esto de proponer a mí deberes, y me gustaría que hiciéramos una carta, todos nosotros y todas nosotras, una carta en la que escribiéramos lo que éramos en el yo pasado y lo que queremos que sea nuestro yo futuro, cómo imaginamos el mundo. ¿Qué te parece? Pues es un ejercicio que molaría luego además contrastar unas con otras, ¿no? Sería súper precioso poder contrastar todo lo que queríamos hace un mes, lo que ahora esperamos y lo que esperamos para el futuro, ¿verdad? Me parece, la verdad, un ejercicio muy bonito. Quería hablarte también de muchas cosas. Quería hablarte de una cosa que me preocupa mucho, nosotros que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo, y creo que es el tema del periodismo pedagógico que debemos practicar, que nosotros desde Ágora Sol practicamos, pero que debería practicarse desde otros medios, porque tenemos que pensar en todas esas personas que están solas en su casa, que a lo mejor solo tienen acceso a la televisión y están escuchando todo el día un mensaje absolutamente catastrofista, peligrosísimo, que puede generar muchísima ansiedad. Entonces debemos, bueno, pues los medios de comunicación debemos hacer un poquito de bálsamo, ¿no?, frente a este mundo exterior que es, bueno, pues es doloroso, ¿no?, ante este dolor que todos estamos viendo. Y quería también hablar de los marcos, porque escribió el otro día en Twitter la profesora Gracia Trujillo un tuit súper interesante, que ella decía: no estamos en ninguna guerra. Y ojo con aceptar ese marco discursivo que se empieza por acusar al vecino y se acaba justificando que haya que sacrificar a unos con menos esperanza de vida por salvar a otros, como en las guerras. Solas no vamos a poder, con amigas sí. Entonces tenemos que replantear esta cosa, porque no sé si te has dado cuenta, te has enterado de esta cosa que hay ahora, que es la gente que insulta por los balcones a la gente que está en la calle. Sí. Me parece una cosa demencial. Sí, he visto algún vídeo, ¿no?, ahí en redes sociales, bueno, en fin. Es terrible, a mí esto me parece terrible. Gente que insulta a la calle, por cierto, decir también que estamos en estado de alarma, que eso de abofetear a gente no se puede, está prohibido, no lo podemos permitir, y estamos viendo bastantes vídeos en redes sociales en las que, bueno, nos han suspendido los derechos fundamentales, esperemos, ¿no?, que no se suspendan los derechos fundamentales y que no estamos en ningún estado de guerra. Me parece importante decirlo. Uh-huh. Y recalcarlo. Y otra cosa, te quería preguntar, ¿te has dado cuenta de los niños? No hay niños ahora en la calle, han desaparecido por arte de magia. Sí. 7 millones de niños en España. Se está haciendo una política un poquito regular. Entonces, yo creo que deberíamos hablar de estas criaturas del confinamiento. Un artículo que publicó ayer Silvia Manclares en el diario, en el que habla de todos estos niños, ¿no? Por ejemplo, de estos niños que están en sus casas ahora. Dice Silvia Manclares en este artículo: los primeros días de encierro, mi hijo estaba feliz, porque cada vez que se despertaba, ya fuera por las mañanas o de las siestas, su padre o yo, o incluso Abracadabra, los dos íbamos allí. Yo también era feliz, la sensación de culpa que solía tener en la otra vida por dejarlo demasiado tiempo en la escuelita siendo tan pequeño. Las criaturas pequeñas necesitan cerca a sus progenitores. Las madres y padres trabajadores necesitan a su vez a las escuelas. Pero ella continúa analizando que es verdad que se necesita ahora replantear un poquito las políticas en torno a la infancia y que el gobierno probablemente no las haya tenido en cuenta. Hoy también César Rendueles, en el Confidencial, ha conseguido una entrevista. César Rendueles es profesor, es filósofo y profesor universitario. Uh-huh. Y le preguntan: le hace una pregunta al periodista y le dice: critica que los estamentos oficiales no han tenido en cuenta las necesidades de los niños en esta crisis. ¿Debería poder salir? Y responde él: me gustaría comenzar aclarando que en ningún caso deberíamos incumplir las instrucciones, por supuesto, que han dado las autoridades sanitarias. Nadie que no cumpla las excepciones establecidas por la ley debería salir de casa. Dicho esto, sí creo que podemos plantear preguntas sobre algunas decisiones, sobre todo cuando afectan al bienestar de colectivos vulnerables. En concreto, creo que es llamativo el enfoque tan adultocéntrico que está teniendo en cuenta esta crisis. En ningún momento se ha tenido en cuenta las necesidades de la infancia, una población que normalmente es objeto de una especial atención. Hay 7 millones de niños que no están en la calle, que no están pudiendo disfrutar. Es cierto que estamos en un estado excepcional, en un estado de alarma, pero bueno, quizá deberíamos plantear nuevas políticas para ellos, ¿no? Por si se alarga un poquito esto, ¿no? ¿Qué te parece? Pues muy muy necesario. Fíjate, en la cápsula vírica Harry Canino, ¿sí?, reflexionaba, ¿sí?, justamente, ha dedicado la cápsula entera a hablar de esta entrevista de César Rendueles y de ese adultocentrismo y esos derechos de los niños. Y la verdad es que me parece muy acertada la reflexión de César Rendueles sobre este tema, la verdad. Es que a mí me parece también muy importante, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que ya llevamos casi, vamos a cumplir ya 3 semanas casi. Entonces, bueno, quería leerte, bueno, para acabar, el pasado 21 de marzo, como hemos llegado a la primavera, estamos en casa. El pasado 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía y quería leerte una poesía, si te parece. Venga. Una poesía escrita por Miguel Vega Manrique, que fue invitado del Gesto Más Radical porque él es el impulsor del proyecto Urbana, ¿no? Y bueno, comienzo a leer la poesía. Uh-huh. Mi tío muere solo en una cama de hospital, con la práctica concesión de un teléfono móvil. Quién sabe si suena en vena, y la promesa de una séptica sedación. Pues hemos evolucionado. Había que decirlo, el progreso es un hecho innegable que los muertos certifican. Mi tío, que vivió la guerra y está muerto, lo certifica. No es momento para quejarse por el desborde colectivo. No es momento de importunar a nadie con diatribas ideológicas. ¿Acaso hay política a la muerte? El yo se gesta en un estadio reflectante del otro. Lacan lo dijo. Con el virus es lo mismo, cada cual está dando lo mejor de sí, exceptuando un reducido grupo de irresponsables, que colapsan los albergues caninos para alquilar un paseo a precio de ganga, a riesgo de contagiar a todo el mundo. Nadie tiene la culpa del virus, mal pensado, nadie la tuvo de la peste. Nadie pudo prever la sífilis, ¿te das cuenta? No, la modernidad extraña sus riesgos, la modernidad entraña sus riesgos, que gestionamos valientemente si no miramos la historia. ¿Acaso política en la muerte? Con el SIDA fue distinto. Pobres yonkis, pobres putas, pobres negros, pobres maricones. Esto no es más que un pequeño envite al tecnoavance globalizado del siglo XXI. Además, ya nos venía haciendo falta una guerra, había que decirlo, para hacernos más fuertes como nación, para plegar las fronteras como abrigo fuera de la ley de nuestra prótesis biológica, llamada piel, feu, skin. Fíjense, tenemos un estado diligente, batucadas en las balconeras, profesionales de la salud, la economía en buenas manos, el ejército está en las calles, no nos faltará comida, dice mi abuela, ellos la repartirán como la guerra cuando se ponga la cosa fea. Y les abriremos la puerta agradecidos. ¿Acaso hay política en la muerte? El estado de excepción que Benjamin concedía en su ejercicio límite de inmanencia filosófica, razón de ser de los oprimidos, ya no es más privativo de una clase desmembrada en lo social. Y aprovechar la cuarentena para abrirme una cuenta en Spotify. ¿Acaso hay política en la muerte? Siempre unidos venceremos al enemigo del orden, nuestro orden, la vida en punto muerto que conjugamos, que les dije que este que era una guerra siempre ha sido así. De historia, lo demuestro ininterrumpidamente sobre la superficie de las pantallas cálidas. Mis alumnos me preguntan qué tal las vacaciones, entre comillas, le dice Ana Gravi. Importuna la audacia juvenil. ¿Acaso hay política en la muerte? Yo mantengo firme en mi cuarentena, privilegiado del dolor ajeno, como si me importara lo absurdo de día que termina escribiéndose en un mal poema al margen de las manos últimas de las que nadie sostendrá un último aliento. Mi tío muere solo en una cama de hospital. ¿Acaso mi política la muerte? ¿A qué abandono esta pregunta? Que no será negada nuevamente. Es un poema que me parece precioso. Un abrazo inmenso a Miguel, que ha muerto su tío en los últimos días. Y quería mucho, mandarle un abrazo inmenso desde aquí y que hagamos una reflexión en colectivo sobre la pedagogía del periodismo, sobre lo necesario que es comunicar en estos días, sobre lo bonito que nos están quedando estas cápsulas míricas en Agora Sol. Daros las gracias a todos, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Hombre, y a ti también. Pues muy bien, Sergio. No sé, yo ya es... A esto lo único que hay que hacer es ponerle un broche de oro con una buena canción. Una canción preciosa y también hablar de la política afirmativa, ¿vale? Los proyectos colectivos dirigidos a la afirmación social de lo posible y, por consiguiente, de la esperanza, están arraigados en las micropráctiques ordinarias de la vida cotidiana, en tanto estrategias para organizar, sostener y documentar las transformaciones sostenibles, lo escribió Rosy Braidotti. Por ese mundo que nos espera, y hagamos ese ejercicio de reflexionar qué mundo queremos y qué podemos. Y esta canción que he elegido para finalizar es de Advances Style, es un documental súper bonito y luminoso, si podéis ver, de un grupo de mujeres mayores de 60, 70, 80 años, que en Estados Unidos, revolucionan las calles con sus atuendos llenos de colorido. Muchísimas gracias. Pues muy bien, un abrazo, Sergio. Un abrazo inmenso. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Ahora son rayo, abierto por cuarentena. Y para terminar hoy en estas cápsulas víricas, programa número 7, tenemos al otro lado de la conexión a uno de los programas también que se ha incorporado últimamente a la parrilla de Agora Sol Radio, pero que vienen de una trayectoria anterior bastante larga también en nuestra otra emisora hermana Radio Ela. Hablamos de la gente de la Contratertulia y hablamos ahora con Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Cuéntanos. ¿Qué de decir algo después de tanto silencio impuesto? Pues el micro es tuyo, ahí tenemos unos minutos para que nos contéis un poco cómo estáis vosotros viviendo estas semanas extrañas que nos están pasando. Bueno, yo puedo hablar por mí, porque el resto de componentes del programa, con algunos he hablado, con otros no, lo estarán pasando peor que yo, me imagino. Porque la Contratertulia somos normalmente 4 personas, pero vivimos en diferentes lugares, desde gente de Vallecas hasta gente que vive en la Sierra de Ávila, o que vive en un pueblo cerca de Chinchón, o que vive en un pueblo cerca de Madrid. Entonces cada uno está con lo suyo, con algunos casi ni he hablado, con otros sí, pero bueno, el tema es que se nos ha cortado el programa con esto de estar en un, pues eso, en una dependencia además municipal que cerró de lo primero, y la verdad es que ahora, que todos los medios de comunicación suyos pueden decir lo que les dé la gana, nosotros tenemos impedimentos, y lo primero es decir, felicitar a los que habéis tenido la idea de hacer estas cápsulas y de dar posibilidad a poder decir algo, ¿no? Y romper un poco este que hay en estos momentos de esto que está pasando, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar sobre esto. Yo personalmente digo que yo aquí con mi gente no me considero un privilegiado, porque a mí no me está afectando para esta alarma, ¿sabes? Entonces, por condiciones, ¿no? Por vivir en el campo, en ciertas zonas, en ciertos sitios, y bueno, pues no estoy como la gente que tiene que estar pasándolas, me imagino, pues bien canutas, eso mismo, con este arresto domiciliario impuesto, ¿no? Por parte de la administración y del Estado. Entonces, claro, esto es como todo, no todo afecta igual, no es lo mismo un arresto domiciliario a los de la Moraleja, que se pueden perder en su parcela, que tienen todo tipo de manera y de salir y de estar ahí, que los arrestos domiciliarios de la gente pobre, la gente humilde es la que peor puede llevar esto, porque viven en unas casas de mierda, como bien sabemos. No hace falta que digamos la problemática que hay de la vivienda, gente incluso en habitaciones, imaginaros, no quiero imaginarme la gente metida ahí, ¿no? En unos pisos de mierda, sudamericanos, por ejemplo, yo conozco a alguna gente sudamericana que vivían en Lavapiés cuando estaba yo por ahí, que vivían en bajos de estos, que eran antes comerciales, que ahora se han hecho de la casa, porque era lo único que podían acceder, que levantar el cierre metálico y era la única manera de que entre luz. O sea, imaginaros, ¿no?, cómo pasar ahí, vamos, casi peor que en la cárcel, directamente digo, porque la cárcel, por lo menos, si no eres un fiel, te sacaban a sitios comunes, no sé ahora, van a ver los presos que pasan, que es otro tema, ¿no? El tema de las cárceles, como tienes que estar viendo en diferentes lugares, como ha habido en Italia, como en Colombia, con unos cuantos muertos ya, y bueno, pero decir eso, lo primero, y queremos, sobre todo, yo quiero por lo menos en este programa dar unas cuantas, ¿cómo decir?, unas cuantas sugerencias de que la gente lea y se informe de ciertas fuentes que voy a dar aquí, ¿no? Para un poco ver lo que está pasando, porque esto es una auténtica paranoia colectiva, desde luego impuesta desde arriba y tramada desde arriba. Y bueno, este arresto domiciliario forzoso es un auténtico atentado a la salud pública, lo primero, y lo quiero decir y lo voy a argumentar, ¿no? En la prensa suya, no en lo que sacamos nosotros, el otro día además salió, creo que era El País, ¿no?, un artículo sobre el tema de las defensas, ¿no?, el tema de cómo hacer para fortalecer las defensas, ¿no?, tanto que se habla, que no vale suplemento vitamínico ni tonterías de esas comerciales, claro. Pero las defensas, según decía en este artículo, escrito por científicos y gente médica y tal, son tres cosas las que es más importante. Lo primero, el estrés. El nivel de estrés afecta directamente a la eficacia del sistema inmunitario, ¿no? Y yo creo que esta situación parece que es bastante estresante, ¿no?, para la mayoría de la población, ¿o no? ¿Estás ahí, no? Sí, sí, aquí estoy, escuchándote sí. Atentamente. Vale, digo yo, a ver, voy a preguntar de vez en cuando a ver si se corta la conexión y estoy yo solo aquí hablando. Bueno, pues eso, el nivel de estrés, ¿no? Bueno, pues con este encierro, el estrés no hace falta que diga, ¿no? Aparte con el encierro, con la paranoia y las noticias en la tele, que antes de que fuera el encierro este, ¿no?, pues ya el arresto ya están sometiendo pues a un estrés que desde luego viendo cómo reaccionó la gente, yendo a los supermercados a arrasar y llevarse todo lo que pillaba, pues se ve que la gente estaba algo nerviosa, ya me parece a mí. También hablan del sueño, ¿no? El tema de que dormir bien es muy importante. Yo no sé si la gente dormirá bien en casa después de estar todo el día ahí viendo la tele, el ordenador y sin prácticamente moverse, porque la tercera parte que decían que es lo que más afecta también es el tema del ejercicio, ¿no? El ejercicio físico es lo que más afecta para mantener la defensa bien. Entonces, esto es un auténtico atentado a la salud pública, porque la mayoría de la población está siendo recluida forzosamente, acumulando niveles de estrés, no pudiendo hacer ejercicio físico y, desde luego, imagino que también afectando al sueño. Estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de toda la población prácticamente, ¿no? Hombre, sí, los ricachones de estos que tienen unos chales de la rehostia, que tienen su gimnasio, su jacuzzi, su piscina, su no sé qué, esta gente está claro que no tiene ningún problema, pero hablamos de la gente nuestra, esa gente no nos importa. Desde luego, no nos importa, esa gente lo que queremos hacer es que dejen de ser ricos algún día, ¿no? Cuando no haya ricos ni pobres, pero mientras tanto nos preocupamos por la gente nuestra, la gente común. Entonces, decir eso, que esto es un atentado a la salud pública, lo primero, con criterio médico, no que lo digamos nosotros, ni que lo diga yo, ¿sabes? Eso para empezar. Además de eso, la gente que está muriendo, gente que está metiéndose en los hospitales que ni siquiera puede recibir visitas de familiares, gente que muere solo, como un perro, morir solo, ¿no? O sea, eso lo... Desgraciadamente en la sociedad actual estamos abocados a nacer en un hospital todos mientras torturan a nuestra madre, violencia obstétrica. Que, por cierto, mira, esto quiero hacer una reseña porque justo ahora mismo una persona me acaba de decir que una mujer que tenía que parir ahora en pocas fechas, pues con este tema de la saturación sanitaria han hecho un parto programado, el parto. Programar el parto significa forzar el parto. Una persona que no tiene que parir, un feto que no tiene que salir todavía, llegar, romperle la bolsa, pincharle oxitocina y provocar un parto que es joder directamente. El mecanismo natural del parto es violencia obstétrica, lo que se llama, es maltrato de la mujer. Esto es violencia de género y eso se está haciendo ahora con el tema este de que los hospitales no existen, ¿no? Eso es una auténtica aberración médica y una salvajada. No sé si se está haciendo y se está haciendo a las mujeres, ¿no? Pues decir eso. Y eso, el tema de que la gente pues muere sola, los familiares, mueren sus familiares, no pueden ni verlo ni despedirse, casi ni velarlo, ni velatorio, ni nada. Pero, sin embargo, ellos nos ofrecen la gran solución de que por teléfono podemos hablar con unos cuantos psicólogos de estos que han hecho su carrerita y que parece ser que nos van a bajar ese dolor psíquico, ¿no? Hablando con un psicólogo por teléfono. Esto es una auténtica tomadura de pelo, además. Un cachón de absoluto. Bueno, pues a ver, desde luego, desde mi punto de vista, que no soy experto, pero me parece que hay una cosa que se llama sentido común, y el sentido común, desde luego, lleva a decir que si acaso hubiera que tomar unas medidas de aislar para proteger, sería a la población más vulnerable, que por cierto es la población sobre todo mayor. El 81% de los fallecidos aquí tienen más de 70 años, mucho de gente muy vieja, ¿sabes? Gente como sedazo o con problemas, como dicen, patologías previas y cosas así. Bueno, confinar a esa gente, eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque el Estado, sus médicos, su seguridad social, sus militares, sus espías de espionaje, todos que saben todo, tienen todo el dinero, todos los presupuestos y todo, no han podido prever una cosa que se venía, además lo dicen los expertos, que se esperaba, porque de vez en cuando se espera que llegue algún tipo de pandemia como esta, que además había pasado en China, estaba pasando hace pocas semanas y ni siquiera han tenido, ya que son tan expertos, son tan listos, y nosotros somos imbéciles, gilipollas y menores de edad, que no tenemos ni puta idea y nos tienen que proteger, porque si no parece que nos morimos o nos matamos entre nosotros, no somos tratados como menores de edad o como oligofrénicos, pues ellos que son tan listos ni siquiera han tomado ningún tipo de precaución y de prevención. Y lo primero, aparte de conseguir respiradores y ciertas cosas que hagan falta, no como la mascarilla, que valen de poco, lo primero sería proteger a la gente más vulnerable. Y lo que está pasando en la residencia de ancianos, yo creo que lo sabrá todo el mundo que vea la tele, que ahora se ve, por desgracia, se ve mucho, pues es una auténtica, no sé si sería la libre canacha que anunciaban hace poco, pero vamos, es la rehostia. Ya están moviendo la gente ahí como mosca, los ancianos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque residencias con unas medidas, podemos decir, higiénico-sanitarias un tanto dudosas, porque no son centros médicos, en los que muchos ancianos abandonados por sus familias y abandonados por esta sociedad de mierda pasan las postrimerías de su vida, los últimos momentos ahí, que pueden ser muy largos, cuidados, poco personal, de residencia, mucha gente, pues gente pobre, inmigrante o no, sudamericana o de aquí, gente pobre que en algunos casos esa gente estaba teniendo síntomas, se encontraba enferma y les estaban presionando para que fueran a trabajar. ¿Sabes? Los trabajadores, sobre todo los que lo que hace falta a la gente pobre, no es tan fácil cogerse las bajas porque los contratos, ya sabemos qué tipo de contratos son, entonces esa gente acudió, se han contagiado a mucha gente y lo que decimos, ahora pretenden matar moscas a cañonazos y están tomando unas medidas que desde luego son una auténtica vergüenza lo que está pasando. Esto es, vamos, no tiene palabras, que como lo está haciendo el gobierno más de izquierda de toda la historia, dicen desde no sé cuándo, ¿no? Esto es lo que acaba haciendo aquí el señor de la coleta, con lo del PSOE. Bueno, pues eso, una cosa para la gente. Hay un señor al que yo sigo de hace tiempo, diferentes temas médicos, ¿no? Porque el sistema médico tiene muchas cosas que criticar, muchísimas. Que se llama, es un médico que se llama Juan Gervás, con G y con V, ¿vale? Juan Gervás. Este hombre, pues, aparte que tiene un montón de... Es curioso verle, un hombre que habla con una vehemencia y con un convencimiento de la hostia. Juan Gervás, este médico, pues ha sacado algunos artículos interesantes sobre el tema del coronavirus, sobre todo. Entonces, a la gente le animo, a todo el mundo, a que busque en internet Juan Gervás coronavirus, que sale algunos artículos últimos, que entre otras cosas dice eso, que este confinamiento va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Él también toca el factor de clase, el factor de pobreza, cosa que obvia la televisión y que obvian los de arriba y los periodistas de mierda que están en servicio continuamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay algunas páginas en internet, por ejemplo, una que es Tortuga Antimilitarista, es un grupo antimilitarista que viene de la gente del MOG, del antiguo movimiento de objeción de conciencia, gente muy movilizada, sí, gente libertaria, gente pacifista, pero gente que muy activista, muy militante, y ahí se pueden encontrar unos cuantos artículos muy buenos. Entre otras cosas, un artículo que dice la UME, la Unidad Militar de Emergencia, soy el lobo con piel de cordero, otro muy interesante, gente de Asturias, de vacilos y tecnocracia, otro que dice pandemia y revolución. Hay varios artículos, aconsejo a la gente entrar en Tortuga Antimilitarista y mirárselos, ¿no? Luego ya vamos, otra persona a la que recomiendo, esta no es ninguna persona con veleidades revolucionarias ni idealista ni nada semejante, pero un señor que ahora está saliendo mucho por la tele que se llama Adolfo García Sastre, es un castellano, el burgalés, y está en Estados Unidos, es un virólogo eminente que está con el tema de la vacuna contra coronavirus, gripes y cosas de estas. Bueno, pues este hombre recomienda a todo el mundo que busque a Adolfo García Sastre y lea lo que lea o escuche lo que este hombre dice, porque este hombre es un auténtico experto de verdad en el tema, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que está diciendo este hombre es eso, que lo que pasa con esto más o menos es que van a venir los casos como los de una gripe normal, pero en 3 años. Entonces, que la gente no se asuste. Tú cada 3 años no tienes miedo a morirte de gripe, ¿verdad? Pues entonces tampoco deberías tener miedo a morir de coronavirus este año, porque la gripe como en 3 años. ¿Qué pasa? Que sí, que eso junto puede colapsar, y de hecho colapsa el sistema sanitario. Entonces, decir, por ejemplo, según él, dice que debe haber unas 5 o 10 veces más contagiados de los que se sabe que hay, por supuesto, no están haciendo pruebas, ¿no? Entonces, claro, la tasa de mortalidad, que parece más o menos alta, si hay tantos contagiados como él sospecha, que yo creo que él sospecha bien, pues es que la tasa de mortalidad es 10 veces menor de lo que nos están diciendo, ¿no? Mueren jóvenes, la mayoría de los que mueren, ya decimos, el 81% tiene más de 70 años. Que mueren jóvenes, dice él, sí, muere algún joven, no sabemos por qué, pero no nos tiene que preocupar, porque lo mismo pasa con la gripe todos los años. De hecho, con la gripe a nivel mundial mueren 500.000 personas, 500.000 de personas por gripe en el mundo. Luego decir que si en algunos sitios han sacado, como decir así, curvas de estas estadísticas de enfermedades, ¿no? Entonces, pues se ve que hay enfermedades como la tuberculosis que mata, vamos, una salvajada, un montón de enfermedades y muchas de países pobres de África, enfermedades de cólera, enfermedades que caen más fácilmente prevenibles, con mucho menos recursos con los que se están movilizando para esto, salvarían a muchísima gente. Está muriendo, muere la gente como moscas todos los años. Pues millones de personas mueren de diferentes enfermedades, ¿no? Y está interesante también al hombre que citaba, Juan Gervás, porque, bueno, leeros el artículo, porque habla y dice que realmente la mortalidad, como en China o en lugares así, no ha subido por el coronavirus. Como que la gente, tenéis que leerlo, yo no tengo tiempo ahora para explicarlo todo, ¿no? Y bueno, pues esas cosas. También hablar de las ruedas de prensa que da el gobierno por la tele. Cuando salió hablando el presidente del gobierno, nuestro izquierdista Pedro Sánchez, ese discurso que resumaba patriotismo por todos los lados, ¿no? Una especie de eso, una especie de frente populismo español aquí, España contra el coronavirus ahí, bastante repulsivo y nada, y qué vamos a decir de las ruedas de prensa en las que salen esos seres despreciables y deplorables que no saben ni hablar ni manejarse en público, a pesar de su lazo de cobran, que son los militares estos, ¿no?, que vemos por la tele, que son un atajo de inútiles, de incompetentes, que no saben ni hablar y que no dicen más que sandete. Hablando de los valores militares y el gran valor que tienen, ¿no?, para nosotros los inútiles civiles que tenemos, dijo en concreto, habló el señor, que no sé ni cómo se llama ni me importa, de disciplina y espíritu de sacrificio. Hagamos la traducción simultánea, como el programa ese de broma de la tele que hacían. Disciplina y espíritu de sacrificio quiere decir obediencia y silencio. Eso es lo que nos están pidiendo. Obediencia, obediencia y silencio. Lo que decía el presidente, el Pedro Sánchez, les decía disciplina social. ¿Qué es eso de disciplina social? Eso suena muy mal. Y los valores militares que supuestamente tenemos que aprender, decimos a los militares que de sus valores no tenemos que aprender nada, de esos mercenarios de mierda que lo único que están en el mundo y lo que llevan haciendo desde que existen es defender a los poderosos, defender el status quo, defender a los ricos y a los de arriba y masacrar a los de abajo. Eso es lo que hacen los militares, ni más ni menos. Nada de vocación de servicio, no, espíritu de sacrificio, sí, tener un espíritu de sacrificio, pero de sacrificar gente, es lo que hacen, sacrificar gente, esos matarices. Para que no las, bueno, es como la UME, ¿no?, la Unidad Militar de Emergencia, una cosa que, fíjate, también la izquierda la puso el señor Zapatero. La Unidad Militar de Emergencia es simplemente una, es para lavar la cara al ejército, pero una institución de lo peor valorada que había aquí y ahora es de la mejor valorada, por la propaganda y los millones que se han invertido. Y la UME, porque eso en todos los sitios se debería llamar protección civil. ¿Protección civil? ¿Qué coño Unidad Militar de Emergencia? Uh-huh. Es como la Guardia Civil con los rescates en montaña. ¿Qué coño tiene que ser un cuerpo militar que te vaya a rescatar en la montaña? Que no pueda haber unos bomberos de montaña, que no pueda haber protección civil, pero no, hay que lavar la cara al ejército. Y otra cosa también quiero decir, por muchos muertos que hay ahora en España por el coronavirus, aseguro desde ya que no van a superar a la gente de aquí mismo, o sea, a los súbditos del Estado español, sobre todo obreros y trabajadores, mujeres, niños y de todo tipo, ancianos, porque ahí sí que ha sido siempre discriminado, que han sido asesinados, en los últimos 150 años por la Guardia Civil y por los militares. No van a superar los que han matado a tiros y a palos la Guardia Civil y los militares y la policía, no lo van a superar, los muertos del coronavirus, que quede claro, estos caras son como salvadores. Entonces, bueno, pues eso. Por otro lado, el tema de las multas, que vamos, si echas cuentas, que no hay que saber muchas matemáticas para la multa que están poniendo y el importe que dice que tiene, estamos hablando de millones de euros todos los días, ¿no?, lo que están recaudando base de multazos. Y la multa, estamos con lo mismo, no es lo mismo que pongan una multa a una persona que tiene pasta de sobra, que lo puede pagar, a que pongan una multa a alguien que no puede pagarlo, ¿sabes? Son medidas como todo, que no es lo mismo para los ricos, para los pobres, que existen las clases, desde luego. Entonces, pues eso, hacer, bueno, otra cosa, la situación de los presos, ahora que la gente puede saber más o menos lo que siente un preso, nada que ver, ¿no? Pero bueno, es mucho peor lo de los presos, pero los presos en lo que está pasando en las cárceles, ¿no? En Italia, en Colombia, de hecho, he visto unas imágenes por internet de la policía en plena crisis, como llaman, del coronavirus, reventando cabezas de anarquistas que fueron a apoyar a los presos que estaban sublevados en una de las cárceles, ¿no? Imágenes bastante fuertes. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Pues ya, ya justitos, Edu, pero bueno. Justitos. Pues nada, que este escenario inventado, lo primero, claro, nos pone cuatro como un atajo de inútiles, que necesitamos a la Guardia Civil por la calle, a la policía deteniéndonos para que si sale la gente a correr, que nos vayamos a casa, porque así nos salvan la salud, nos salvan la vida, porque claro, que somos imbéciles, necesitamos que ellos, que el Estado, que los expertos, que los militares, que los policías, que el gobierno nos salven la vida, porque si no, vamos, quedaríamos todo pasto de las epidemias. Quien más mata son ellos, quien más destruye son ellos. La libertad, la sociedad, la gente, son ellos los que hacen que enfermemos de miles de maneras. Entonces, este es el mejor escenario para la dominación, para el patriotismo, para que la gente acabe como la grabación esta que salió por la tele, una mujer que la están deteniendo, gritando a los policías, y la gente y las gilipollas que lo graba jaleando a la policía, que no la aplaudió porque no pudo soltar el móvil, ¿no? Es increíble. Mientras los ricos, como la Ana Botín esta, el Corte Inglés, el IKEA, haciendo donaciones ahora que sea la sanidad pública y cosas de esas, bueno, de cachondeo, el modo de vida que impone el capitalismo de aglomeraciones de personas exageradas en ciudades lleva a esto. El turismo y la movilidad esta de con los vuelos de un lado para otro lleva a esta expansión acelerada. Y de hecho, la destrucción de la naturaleza, de los bosques, había un artículo hace poco del hombre este, ¿cómo se llama? No sé si me lo puedes decir tú. El hombre este que está ahora en Podemos, que está, era de Equo, que era de Greenpeace, este de barbas, coño. ¿No sabes cómo se llama? Le tengo ahora mismo la cara... La cara, sí, bueno. Pues ha sacado un artículo hace poco, creo que lo vi en El País, en el que, entre otras cosas, se habla de eso, y es más sitio, ¿no? Que la intervención, la destrucción de la naturaleza, de los bosques y eso, puede parecer que es una exageración, pero es un proceso que no me da tiempo para explicar, pero de luego que eso tiene que ver, en otras cosas, con esta epidemia, pandemia, ¿no? Entonces, bueno... López Duralde. López Duralde, tío. ¿Dime? López Duralde, ¿no? Es... Me ha venido sí, ahora el sí, nombre. Sí, López Duralde, es López Duralde. Y lo último que os digo, esto en una página que es del portal Libertario OACA, viene un artículo en el que hace referencia a un escrito hecho por el grupo Chuang, es un grupo chino, está traducido por una gente de Argentina, que es un escrito que tiene pues como 65 páginas, que está entero, os recomiendo que os lo leáis, porque es esclarecedor y clarificador. El grupo Chuang es un grupo comunista, pero que está contra el capitalismo de Estado. Que hay en China, bueno, capitalismo de Estado, el comunismo autoritario, el capitalismo de Estado, ¿no? Y habla, se llama Contagio Social, Guerra de Clases Microbiológica en China. Entonces, digo que es muy interesante. El grupo Chuang, estas cosas que he dicho para que la gente vaya leyendo, y bueno, pues parece que nos vamos quedando sin tiempo. Decía a la gente, bueno, no voy a decir a la gente que tenga paciencia, pero decía a la gente que hay que parar esta auténtica ofensiva de control social, de represión, de militarismo, y que la disciplina social que nos pide el presidente, desde luego, que nos la pida, pero no hay que tener disciplina social. La disciplina social no es la obediencia al gobierno, ni mucho menos. No queremos eso. Y bueno, pues que corren malos tiempos, pero seguro que correrán mejores, y desde luego esperaremos, por lo menos, no estar callados. Y esperemos lo antes posible poder volver, por lo menos las radios libres a emitir con normalidad, porque el resto de ellas pueden emitir con normalidad, por medios y por todo. Como siempre, en todo, ricos y pobres somos los que salen peor parados. Y así nada, es. Pues si no hay mucho más tiempo, me imagino, con esto puede haber valido por hoy. Esperemos y espero poder hacer alguna otra capsulita de estas. Pues sí, ya solamente Edu nos queda poner una canción. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, ellos, entre otras cosas, lo que hacen, yo creo, en general, es sobre todo hacer que la gente tenga miedo, porque la gente con miedo lo que hace es que pide a alguien que te salve la vida, un policía, un médico, lo que sea. Bueno, eso, que primero se aplaudía a los médicos, y luego los médicos aplaudiendo a los policías, pero ¿qué es que aplaudir a la policía? La madre que me parece, esto ya es el colmo de los colmos, pero ¿qué está haciendo esa gente? ¿Sabes? Hay que aplaudir. Y luego los policías aplaudiéndose entre sí. No sé si has visto la imagen. Sí, dice lo que te digo. Es como dicen eso, esa expresión, que aunque sea políticamente incorrecta, yo la digo porque me gusta, no que me gusta, porque me paso la incorrección política por ahí. El tema es que están chupándose sus propias pollas, ¿no? Los unos a los otros, continuamente. Es increíble. Ya lo último ha sido la Ertzaintza con la Guardia Civil. Sí, ya, bueno, pues nada, ya te digo, un 69 aquí, todos chupándose las pollas a sí mismos y entre ellos, y los demás aplaudirles, ¡oh, qué héroes! Se puede saber qué es lo que han hecho, esos son los héroes, el Estado es el héroe cuya inutilidad, gestión y falta de previsión ha llevado a esto, a que estén muriendo los viejos como moscas, y a que tener al resto de la población por la cara confinada y deteriorándose, ya te digo, deteriorándose nuestra salud física y mental, ¿sabes? Esto es increíble, o sea, esto no tiene nombre. Y bueno, irán saliendo cosas. Y espero que esto, al fin y al cabo, sea para bien. Porque esta apretón de tuerca que han pegado, creo que puede llegar a partir del tornillo. Y bueno, pues pues esas cosas, ¿no? Con eso nos quedamos. La canción que se me iba. Claro. La verdad, que pensaba haber puesto alguna canción del tema de la manipulación informativa, pero al final no quieren miedo y escenarios de terror, pues que no pretendan asustarnos, porque eso también nosotros lo sabemos dibujar. El grupo Vómito, yo soy el virus. Pues con esa canción nos quedamos. Un abrazo, Edu. Hasta la próxima. Salud. Un abrazo. Me revuelvo bajo tierra, atrapado entre cemento. Mi carne se transforma. lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hasta aquí ha llegado el séptimo episodio de Cápsulas Víricas, emitiendo desde el estudio de Guerrilla de Barrio Canino de Agora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde este confinamiento. Hoy me toca a mí poner voz a esta despedida, pero lo hago en nombre de todos estos compañeros y compañeras de Agora Sol Radio que están detrás de estas cápsulas víricas, arrimando el hombro para que este programa salga adelante. Hoy agradecemos especialmente a Sergio del programa El Gesto Más Radical, a Edu de La Contratertulia y a Roberto del programa Fuck the Police su intervención en este programa de hoy. También muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar ahí al otro lado. Y sobre todo, muchas gracias por no salir a la calle estos días. Con esta despedida de este séptimo programa, ponemos también fin a este ciclo de cuatro programas grabados en este estudio. Y me toca pasarle el relevo a Elros, de confinamiento a confinamiento, y tira a Elros porque le toca. Será él quien lleve la voz cantante en los próximos programas de Cápsulas Víricas. Rotamos de estudio, pero seguimos confinados. Recuerda que tienes todos los programas de Cápsulas Víricas en www.agorasolradio.org. Y si los trías todos, tienes muchos otros programas en esta misma dirección. Si quieres que te acompañemos un poco más durante este largo confinamiento. Nada más por hoy, nos vamos, nos vemos. Volvemos en unos días. Mucho ánimo y a seguir bien. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus y que el Ministerio de Sanidad de España ha hecho público para su difusión en redes sociales, con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Lávese las manos frecuentemente. Evite tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tírelo tras su uso. Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas. Mantenga la distancia con respecto a otras personas de más de 1.5 metros. Según la información facilitada, es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención o tratamiento. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario.